en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. 6:10 de la tarde. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, peloteando un poquito después de la palabra de Cristina, recién decíamos nosotros a modo de... ¿Qué dijo Cristina? A modo de breve síntesis, una suerte de invitación a la discusión en serio sobre el tema del bimonetarismo, entre otras cosas varias, pero vos seguramente tenés tu propia síntesis, Carlos. No, yo creo que fue, me parece que fue un buen discurso porque puso mucho énfasis en algunas cuestiones centrales, entre otras el tema de la necesidad de la construcción de consensos alrededor de determinadas ideas, que sin duda, a mi juicio, acá agrego mis interpretaciones, porque voy a decir como Cristina, los temas son para discutir, es decir, sí. No hay verdades absolutas o dueños de la verdad. La búsqueda de acuerdos con los otros no puede dejar de pasar por la necesaria búsqueda de los acuerdos entre nosotros. Claro. Es decir, que me parece que ella lo está diciendo, lo dice con su estilo, cuando dice no voy a sacar a ningún ministro, no voy a etcétera, etcétera, creo que está planteando, bueno, los problemas son de tal gravedad, e incluso creo que muestra con ese gráfico que pone allí que hay problemas que tienen que ver con el modelo de país, la estructura del país. Recordemos brevemente, ella pone un cuadro del 2003 al 2022 con los márgenes de las corridas, la formación de activos externos y la brecha cambiaria. Sí, donde dice, bueno, cuando hemos puesto control de cambio, administración de las divisas, bajó la fuga y vino la brecha. Y el peor de los escenarios es el que se da cuando la fuga está financiada con endeudamiento, porque entonces te quedaste solo con la deuda. Creo que eso hay que leerlo, a mi juicio, adecuadamente. Sí. Creo que el discurso, uno podría decir, plantea el problema y no plantea la solución. Bueno, acabamos de conversar eso, ¿no? La sensación, yo no sé si Cristina tiene una propuesta para hacer. Pero no está mal. No. Tenemos este problema, sí. Discutámoslo. Pero la sensación es que ella está diciendo, bueno, este es el problema, discutámoslo, pero empecemos a discutir en serio sobre esto. Así es, claro, sí. Por eso digo, sí. No está diciendo, describe el problema, para mí el problema es este, el problema principal es este, sí. Y discutámoslo, no tira lo que habría que hacer es, dice lo que tendríamos que encontrar es qué hacemos, en definitiva eso es lo que está diciendo, sí. Y dice, para eso hace falta un consenso grande. Claro, supeditado a un acuerdo político. Claro, supeditado a un acuerdo político. También reivindica, y está bien, mostrando que cuando toma el documento de la UIA, que los mayores niveles de actividad industrial de la Argentina, de exportaciones, de empleo industrial, etcétera, se dieron en el marco de las políticas que se llevaron a cabo en la Argentina entre el 2003 y el 2015. Sí. Es decir, que de alguna manera también está planteando y reivindicando que son con políticas con fuerte participación del Estado, con regulaciones, que se logran los mejores resultados en esta materia. Porque esto también lo dijo, no sé si lo dijo exactamente con estas palabras, pero dijo eso. Sí. Creo que es otra cuestión que habría que destacar del discurso, ¿no? Y bueno, insisto, para mí el eje principal es que si hay que construir amplísimos consensos o encontrar puntos de acuerdo con los otros, imprescindiblemente tenemos que primero tenerlos entre nosotros. Razón por la cual creo que es lógico que no aparezca, si es que la tiene, que no aparezca una propuesta ahora. Aparecerá primero fortaleciendo el acuerdo interno. Tampoco me la pidas a mí, entonces. No. Pero sí te aviso que, bueno, nosotros alguna charla tuvimos sobre esto al aire y fuera del aire. Sí. Porque se ve venir que hay que puede haber una propuesta o alguna novedad política, déjame decirlo de esta manera en términos de propuesta, pero está claro que Cristina cree que primero es imprescindible el acuerdo interno y después explorar con qué otros podés llegar a encontrar un punto de contacto, ¿no? Acuerdos, claro. Sí. ¿Y qué acuerdos? Esperá, porque esto es como cuando discutimos el presupuesto. Entonces, ¿qué dice la oposición? No discutimos el presupuesto porque ustedes no aceptaron introducir los cambios que nosotros le pedíamos. Si ustedes hacían lo que nosotros le pedíamos, nosotros votábamos a favor. Claro. Es decir, claro. El acuerdo no es alrededor de cualquier cosa poniendo acordar como el objeto final. Sí. Ojo con esto, ¿no? Sí. El tema es acordar qué. Sí. Carlos. Es decir, ¿quién puede estar en contra de construir consenso, pero alrededor de qué ideas? Porque Cristina, sin decirlo expresamente, pero defendió las regulaciones, la administración del tipo de cambio, del control de capitales, de la salida de capitales, etcétera. Porque cuando reivindica y muestra cómo funcionó en los distintos momentos, está defendiendo. Dice, mire, cuando mejor funcionó fue cuando hicimos esto. No es que no tuvimos problema, pero tuvimos menos problemas cuando se hizo lo contrario. Carlos, sobre Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? Sobre esto último que decís, la regulación, algún tipo de abordaje desde el Estado a cómo manejar las divisas, etcétera. Uno ve difícil que haya un acuerdo con la oposición, sobre todo cuando falta un año y medio para una renovación del gobierno y hay expectativas del lado opositor. Entonces digo, si el consenso solamente va a ser hacia adentro, que no es poca cosa, ¿no hace falta que el gobierno en algún momento, más pronto que tarde, elabore una propuesta? Ya está mucho con el bimonetarismo y por eso pensamos que por ahí puede haber alguna propuesta. Difícil que haya un consenso con la oposición. Opinar sin saber cuál no, es la no, propuesta. Por supuesto, recién lo dijiste, no te estaba pidiendo. Bueno, pero sí, cuando ella lo va a ver a Melconian, ella dice yo que subraya que parte de la charla con Melconian tenía que ver con el bimonetarismo. Quizás con algunos sectores de la oposición. Pero también pero dice que tuvo menos acuerdo, es decir que. Y además, perdón, yo no sé sinceramente, no sé qué es lo que piensa Cristina al respecto, pero sé lo que piensa Melconian y adelanto que estoy en absoluto desacuerdo. Es decir, yo estoy seguro que por ahí no es. Uh-huh. Y estoy seguro que cuando se intentó o se hizo lo que los melconianes proponen, a los argentinos, a las argentinas le fue muy mal y al país le fue muy mal. Y a la industria le fue muy mal, y a los trabajadores le fue muy mal, y a las pymes le fue muy mal. Ganaron siempre unos poquitos. Es decir, la economía, las políticas económicas y demás, son herramientas que tienen que tener como objetivo la felicidad y el bienestar de la gente. Y la felicidad y el bienestar de la gente tiene que ver con una economía que aproveche sus potencialidades, sus posibilidades, desarrolle de la mejor manera sus recursos, los administre de la mejor manera y evite que queden en manos de unos pocos. Es decir, que le lleguen a la mayoría de la población o al conjunto de la población. De eso se trata. Y sobre eso, no creo que podamos transitar un camino que no apunte a esas cuestiones. Bien. Ya vivimos momentos en los que nos dijeron que si se abren los mercados y se permite que los dólares puedan salir libremente, entonces van a venir. Ya vimos cómo pasó. No funciona así, no funcionó nunca. Hasta ahora no funcionó nunca así. Claro. Así que bueno, yo rescato esencialmente que la búsqueda del diálogo y la necesidad de tener una propuesta y construir el mayor consenso posible. Me cuesta asumir que las cosas son iguales, que no hay ni derecha ni izquierda y que da todo lo mismo, personalmente, con la, el mismo derecho que tiene Cristina de decir lo que dice, yo me permito decir que yo sigo creyendo que no es lo mismo. Carlos, está claro por lo que se dijo y por lo que no se dijo en este discurso de Cristina, que refleja un nuevo momento del, del vínculo con el presidente y hacia dentro de la coalición, ¿no? Así es. Sí, sí, completamente de acuerdo. Por eso yo empecé por ahí. Sí. Como yo estoy diciendo que la búsqueda... Porque yo creo que está implícito. Si Cristina dice... tenemos que tratar de construir consensos amplios y necesitamos de todos, y toma como ejemplo a Guado de Pedro en ese evento, uh-huh. Y demás, sí. Eso no puede no incluir acuerdos al interior del espacio del que forma parte. Claro. A ver, pasando en limpio eso, la sensación del momento es, bueno, se reconfigura el espacio de diálogo, de discusión sobre políticas. Y seguramente vendrá en cuanto y no a eso. Es un tema, y no es poca cosa, no. Decir un amigo, ¿no? No, no, no, no, no, no, para nada, no. Si sonó a que lo estoy subestimando, no es así. Lo que digo es que, evidentemente, reconfigurado esto, se deberían venir algunas novedades en términos de lo que a Cristina le parece que se tiene que empezar a discutir de otra manera en términos de política económica. Pareciera ser como el sendero, digamos, ¿no? Sin saber de qué se trata es muy difícil, ¿no? Sí. Lo que venimos conversando, tampoco tiene sentido si efectivamente ella dice que no es un tema de nombres propios ni de personas, sino de políticas. Obvio. No tiene mucho sentido que continúe todo exactamente igual. En términos políticos y económicos. Que discutamos sin saber cuáles son las propuestas. No te estoy invitando a eso. Si suena eso, no te estoy invitando a eso. La verdad es que me parece que es un momento para quienes nos escuchan, que es mucha gente interesada y con mucha expectativa de que esto efectivamente se encauce, pasar un poco en limpio de cuál es el momento político de la coalición y hacia dónde derivarán las discusiones, ¿no? Sí. A ver, nosotros estamos en el medio de un intento de desestabilización, golpe de mercado, o como lo quieras llamar, sí. Que va desde preguntarle a la vocera si el presidente sigue en funciones, a todas las acciones que hay para desestabilizar en materia económica y pedirle a la nueva ministra que tenga resuelto los problemas antes de que se siente... A funcionar, es decir, sí. Como si fuera cosas mágicas que se resuelven de un momento para el otro y o con un discurso. Por lo tanto, creo que lo primero que yo sacaría como conclusión es que el discurso es un aporte a tranquilizar la cuestión de quienes quieren instalar que esto está por volar por los aires. Bien. Y eso creo que es un aporte importantísimo que hace Cristina, porque si despejamos el horizonte interno, es mucho más fácil empezar a tratar de despejar el resto de los problemas, ¿no? Bien. Fue muy dura con Guzmán respecto del tema renuncia, ¿no? Y sí. En un momento dijo que fue un acto de desestabilización el modo de la renuncia de Guzmán. Sí, que el presidente no se lo merecía, también dijo. Sí. ¿Qué? Porque el presidente lo defendió, fue el que más lo bancó, etcétera, etcétera. Uh-huh. A ver, voy a volver a ser lo más claro que uno puede ser. Yo dije ya el otro día que la gran diferencia que veía entre lo que había escuchado que dijo Batakis en relación a lo que decía Guzmán tiene que ver con el apoyo que aparentemente puede tener esta gestión para poder avanzar. Uh-huh. Y más que en cuanto a redefinir objetivos, por lo menos en los grandes lineamientos. Que cada funcionario que viene, un ministro nuevo, trae una impronta y que esa impronta puede tener matices con lo anterior y demás, pero en los grandes temas... no me parece que vaya por ahí, a mí, no uh-huh, me parece uh-huh. que vaya por ahí. Eh, la gestión de Guzmán y la renuncia de Guzmán deberíamos poder separarlas como en el análisis. A mí tampoco me gustó la manera en que Guzmán renunció, y eso no tiene nada que ver con el análisis de cómo fue la gestión. Son dos cuestiones distintas. Pero también te diría que veo una exageración. Yo te voy a preguntar una cosa, Caruso, vos que sos periodista, a todos los que están allí. Uh-huh. ¿Vos conocés algún caso de renuncias de ministro de Economía donde ya estaba el reemplazante con todo su equipo? Donde el que va a renunciar le avisó al presidente, che, estoy por renunciar, anda pensando a quién vas a poner. ¿Sabés cuánto tiempo hubo en aquel impasse en el gobierno de Macri? ¿Entre quién fue? ¿Entre Duhovne y Lacunza? Y Lacunza. 12 días, 14 días, ¿cuánto estuvieron? Sí. ¿Sin ministro de Economía? Sí. Donde en el medio le ofrecieron a Melconian, ¿te acordás que Melconian iba a reunirse? Que Macri ni siquiera estaba en la quinta ni en la casa de gobierno, estaba en su quinta. Sí. ¿Te acordás? Y que había visto, ¿cuántos días pasaron? Había visto a Boca en un... ¿Cuántos días pasaron? Sí, que había visto a Boca, sí. Exacto. 14 días, 13 días, 14 días. Decime, ¿qué recuerdo tenés de un ministro que ya estaba designado antes de que se fuera el anterior? Sí, lo que no quiere decir que todos no los... No estoy defendiendo. No, está bien. Estoy diciendo que la salida de un ministro siempre es el... la señal de una crisis. Uh-huh. No es en el marco, no es que alguien dice, che, vos sabés que estoy cansado, tengo ganas de dedicarme más a la familia, sí, y tengo otros planes, ¿por qué no vas pensando en un reemplazante? Siempre las renuncias se dan en el marco de tensiones. Sí. Siempre se dan, bueno, en el marco ahí, de situaciones que llegan a un límite, y siempre son así, en un momento se produce la renuncia, porque... Hay renuncias que te pide el que está arriba, en este caso el presidente, le pide la renuncia, uh-huh. Ha pasado, y hay casos en los que renuncia el ministro, uh-huh. O un secretario baja un escalón, o un secretario de un ministro, sí. Que tiene confrontación o diferencias sobre las políticas, y bueno, no puede hacer lo que él cree que hay que hacer y renuncia y se va. A ver si puedo traducir esto, y creo que yo lo comparto, si es esto, ¿no? Hasta el tuit se sobrecargaba sobre Guzmán, pero la crisis en realidad tenía que ver con la incapacidad de ambos líderes de poder encontrar un acuerdo sobre el rumbo de la política económica, no sobre Guzmán, porque se llamaba Martín Guzmán. Yo creo que es más que eso, pero eso es parte de, estoy de acuerdo, es buena parte de... Pero por eso, la crisis en la que se... O el lugar en el que estaba Guzmán, ese lugar de crisis en el que estaba Guzmán, de mucha crítica, sí. Era la expresión de un problema político mucho más profundo que incluía a cómo se dirimían las diferencias del frente. Hasta Correcto. El momento del tuit. Lo del tuit ya después... Por eso estoy diciendo, sí. Que yo estoy separando, sí, el acto, sí, sí, de la renuncia, sí. O la... sí. Exteriorización a través del tuit en el medio del discurso de Cristina, sí. De el análisis de la gestión, me parece que son dos cosas distintas. Está bien. Yo podría, no tendría ningún problema en decir que no me gustó. Cuando lo vi me sentí mal, me pareció algo que no era bueno, que estaba mal, así que no tengo duda de que no dudo en que no estuvo bien, que estuvo mal. Uh-huh. Lo que digo es que es la conclusión de un proceso de tensiones y desencuentros que terminan en eso, sí. Porque nunca es solamente Guzmán no renunció porque Cristina dijo que Melconian pensaba más parecido que Guzmán, no, que a está ella, claro, está claro. ¿No? Coincido, este, sí. Eso puede haber provocado que haya metido el tuit. Eso puede haber provocado que haya metido el tuit, pero eso no provocó la renuncia. Más, creo que la renuncia estaba redactada antes. Sí. Porque, ahora, Carlos, sí, siete páginas en siete tres minutos. Páginas, ¿no? Claro. Carlos, quiero hacerte esta consulta. Por ahí nos pasé un cachitito del info, pero no mucho. A ver, en un momento las críticas hacia el rumbo económico de Guzmán y de Alberto Fernández tenían que ver con la redistribución, y en un momento determinado tenían que ver con los dólares. Es más, hoy cuando preguntás por el tema redistribución te dicen, no, bueno, pero ojalá podamos discutir redistribución, hoy tenemos una urgencia muy concreta que son los dólares y la corrida respecto a una devaluación. Es que, ¿cómo vas a hablar de redistribución si estás en el medio de una corrida? Está bien, por eso, por eso. Es como si tenés un incendio en tu casa y vos querés discutir. Pero sobre la crítica profunda de lo que hoy estamos observando es la crítica profunda de Cristina, no a Guzmán, sino a Alberto y a Guzmán, es, che, no cuidaron los dólares. No, no, yo creo que ella se hace cargo cuando hace toda, también muestra cómo se fueron bajo la administración de ella, no, no. Ella está diciendo que es un problema de larga data que tenemos que resolver, pero eso hace falta de un acuerdo general, de consenso, bien, etcétera, etcétera. Bien. No, no dice pasó esto ahora, porque también dice esto está agravado por el endeudamiento, porque cuando pasó con mi gobierno, dice, se fueron los dólares, pero los dólares que se generaban en la Argentina y se iban. Luego vino el proceso de Macri, mira, esto es importantísimo para entender, porque son los tres momentos que ella dice. El proceso, la gestión de ella, ella dice, los dólares se iban, pero eran dólares que se generaban en la Argentina. Vino Macri y los dólares que se iban eran dólares que tomábamos de deuda, entonces nos quedamos con la deuda y sin los dólares. Si vos tomás la situación actual, otra vez no hay fuga. En este momento no tenés fuga, tenés brecha. Uh-huh. No se están yendo los dólares. Sí, sí, sí. Ojo con el tema, porque es la otra cosa que se explica. Cuando le cerrás la canilla de la fuga, tenés la brecha, te presionan con la brecha. Ahora, aquí vamos a llegar a por ahí a... ¿Cuál es la solución? ¿Abrir la canilla para que baje la brecha? Esto es lo que está en discusión. Esto es a lo que estamos a la espera, digamos. De con, bueno, qué, ¿con qué volumen, bueno, de acuerdo político, si para qué decisión? Si abrir la canilla para que baje la brecha, sí, los problemas de la distribución del ingreso se van a agravar de una manera exponencial. ¿Y si devaluás? Lo mismo. Y si devaluás es lo mismo que si abrís la canilla. Sí. Se van a agravar de una manera exponencial. No creo que sea por ahí de ninguna manera. Pues entonces, dos puntos, y esto es lo que empezaremos a averiguar a partir de la semana que viene. Yo creo que la Argentina tiene que seguir defendiendo la administración. Cualquier cosa que es escasa tiene que ser administrada. Y mientras vos no seas capaz de generar un excedente de dólares suficientemente importante como para que pueda facilitar el acceso, vas a tener que administrar. Hoy para eso tenés dos problemas, hasta donde entiendo, Carlos. Primero, el acuerdo político, no nos cansamos de mencionarlo. Segundo, hacerle entender a la sociedad que aquello que es escaso hay que usarlo para lo más importante. Sí, pero vos podés llegar, se ha transitado, ha habido situaciones intermedias donde vos podés llegar a hacer que para determinadas viviendas acceso a la vivienda se pueda acceder al mercado único de cambio hasta determinado monto. Vos podés tener políticas de acceso en la medida en que logres tener una masa de dólares que te lo permita hacer. Lo que no podés hacer es magia, porque imprenta para producir dólares no vamos a poder poner. Bueno, Carlos, por eso hay que avanzar en las políticas de sustitución de importaciones, por eso hay que avanzar en las políticas de ampliación de las importaciones industriales que tienen valor agregado, como Cristina explicó muy bien, porque tomemos todas las cosas mediano y largo, ¿no? Mediano y largo, sí. Pero vos sabés que el mediano está después del corto y el largo está después del mediano. Acá alguien con mucha maldad me dice, bueno, el que tenía algunas ideas buenas para todo esto era Matías Culfas. 18:33. Chau, Carlos, abrazo. Noticias.